Diario del Futuro. Un programa con buena gente. 3 minutos faltan para la 1 de la mañana. Seguimos acá en Nacional Rock. Esto es Diario del Futuro. Y usted sabe, Sala, que durante estos días que no estuvo entre nosotros, que nos abandonó, nos han llegado cartas, nos han llegado mails, nos han llegado tweets, nos han llegado comentarios de Facebook, nos han llegado SMS, nos han llegado hasta palomas mensajeras pidiendo, preguntando, preocupándose por su salud. Y la mayoría de todas esas cartas, de esos mails, de esos SMS, de esos DMs, de esos inbox, provenían de niños, de pequeños, que se sentían a la intemperie, sin la cobertura de vuestra sabiduría. Me lo puedo imaginar. Y a esos niños del otro lado les digo, hola, acá llegó chicos. Tu tío, acá llegó tu tío Antifaz, tu tío, tu padre Graci, que te va a cobijar en esta hermosa sección llamada Politiquerías, que trata de explicarte y llevarte el conocimiento a tu cabeza dañada y penetrada por el monseñor Chilavert. ¿De qué se tratan estas cuestiones tan complejas de la economía mundial? En el programa de hoy, este que estás escuchando ahora, te vamos a contar de qué se tratan los arbolitos, estos personajes que ¿Te refieres a la banda de folclore? No me refiero a ninguna banda de rock, de nada, de mezcla de lógico con Rammstein, ni nada del carajo que vos decís. Es los arbolitos los de Navidad. Tampoco de Navidad. Es los que están en las plazas. ¡No! El arbolito es un ser humano que se lo llama así por lo que te voy a contar ahora, que cambian dinero. Por ejemplo, dicen un grito de guerra que cambio. Euros, dólares, reales. Exactamente. Chica. Una especie de hombre que desde la marginalidad, aunque justamente no lo parecería tanto porque se manifiesta permanentemente a la luz del día. Pero como te digo, son los que venden y cambian dinero extranjero en la calle. Así nomás, hacia la luz del día. Cambio. Pero dólar, es fundamental. Euro, es fundamental que tengan cara de hijo de puta. No, todos tienen. No, todos. Hay 50 por cuadras, no tienen los 50 caras todos, de hijo de puta. Todos. Le voy a prestar atención a la persona. Hay arbolitos que son hombres de bien. Hay arbolitas también. No. Sí, yo vi. No las hay. No, arbolita no, es en arbolito. Todo hay un masculino y un femenino. La mujer para esto no sirve porque no tiene escrúpulos. Sara, no, la mujer es un ser sensible y el varón es un ser despreciable. Por lo tanto, en este tipo de cuestiones económicas, acá el que gana es el ser despreciable, el miserable y el que no teme en pisarle la cabeza al prójimo. ¿Cómo? ¿Y la igualdad de género? Acá hay desigualdad de género. ¿Y las travestis que quieren ser arbolitos? No con pueden, X? No son bienvenidas. Son arbolitos. Las travestis acá no son bienvenidas para la economía mundial. ¿Pero por qué se les dice arbolitos? Voy a denunciar. ¿Por qué? Denunciame las pelotas de la vida. ¿Por qué se les dice arbolitos y no, por ejemplo, Sala, que esas contestaciones están fuera de lugar. No sé en Francia cuáles eran los gracias, usos. Pero Nico, acá, gracias. Un poco más de respeto con los compañeros de trabajo, por un favor. Un poco más de respeto. Un poquitito. Era un tema de Erasure que versionó Ataque 77. Es verdad. Quiero el respeto. Exactamente. Viene después Florencia Alcaraz. Quiere que le den respeto a los lesbianos. Y le damos el respeto, ¿eh? Dijo Erasure y luego dice que las minas se dan un beso en la boca y después hay que respetarlas, por favor. Y después mi hija de 3 años beso en la televisión. ¿Tiene una hija de 3 años, Sala? Tengo una hija de 3 años. No sabía eso. ¿Y sabés lo que le dije hoy? ¿Qué querés cuando seas grande? Noemí Alan, así se llama. Lesbiana, me dijo. Lesbiana, te dijo. Porque vi en la televisión. Puede ser de chiquita lesbiana también, mi amor. Tráemela que yo le enseño todo. Celeste Cida, dándose un beso en la boca con Mirta Busnelli. ¿A vos te parece? Eso queremos para nuestros hijos, la puta que te parece. Lo de Mirta Busnelli me parece absolutamente repudiable. La historia de Arbolito es que había un joven muchacho llamado Arnaldo. Esto estamos hablando del año 1810. Sí. En la zona de Berazategui, partido de General Alvarado. Pero en medio del campo, o sea, un campo en Berazategui, en esa época era prácticamente un sector despoblado, con algunas vacas y poco más, y llanura básicamente. Sí. Pero en esa zona había una casa de cambio de monedas. Entonces el dueño, llamado Amílcar, lo manda a este empleado a trabajar de arbolito. Perdón, lo manda a este empleado a trabajar de... Todavía no se llamaban arbolitos. No, no se llamaban arbolitos. Me adelanté. A trabajar de cambiar dinero en el medio del campo. Sí. Entonces él, que era un hombre que no tenía mucha personalidad, acepta esta misión porque era lo que le decía su jefe, y se planta, le dice, vos te quedás acá y por nada del mundo te movés. Ah, entiendo. Si tenés que ir al baño, te aguantás. Te aguantás. Si echar raíces, le dijo. Exactamente. Vos te quedás acá porque para eso te pagamos. Era un jefe un poco tirano, un poco explotador. Entonces, ¿qué pasa? Pasan las horas y, por supuesto, no pasaba nadie. Él decía cambio, cambio de dinero, cambio liro, cambio euro, cambio todo. Y no había nadie que pasara. Pero él seguía porque era un empleado de oro. Pasaron los días, pasaron las horas y él estaba ahí en su lugar. ¿Tenía que hacer caca? Y se quedaba. Y se aguantaba. Y le salía la caca por la nariz. ¿Tenía que transar con una chica? No, transar. ¿Vos te crees que es un problema? Hay problemas peores que transar con una chica. Problemas más urgentes, como por ejemplo la alimentación. No comía porque no podía salir a McDonald's, por ejemplo. No, claro, no podía. No podía ir a Carrefour a comprar un queso porque no se podía mover. Y es así que terminó muriendo, parado, porque no podía comer. Y murió de hambre y de ceguera. Pobrecito. Porque no podía ver. Pobrecito. Y ahí quedó muerto, pero parado en el lugar. Es una de Disney casi, ¿eh? Hasta ahora es una de Disney. Queda parado en el lugar. Sí. Y ahí quedó muerto. ¿Se petrificó? Más o menos muerto, pero parado. Con los años y la acción de las lluvias, le fueron saliendo raíces de los pies. Porque ustedes saben que lo que hace el agua es generar raíces en la gente. Mira. Vos te pones parada, muerta, a lo largo de algunos años te van a salir raíces. Si estoy muerta, no sé si me voy a poder parar. Pero si te... No quiero probar. Si morís estando parada, a lo mejor te quedás así, salvo que venga alguien y te sople o te empuje. Por eso en las catacumbas, en los cementerios, entierran en posición horizontal para que no le salgan raíces. Mira, ¿viste cómo uno todo aprende con todo? Le fueron saliendo raíces y de a poco se fue convirtiendo en árbol. Tardó 100 años. De a muy poco, la naturaleza sabia, pero un lenta. Un año pasó otro, así hasta 100. Se le fue haciendo madera a la piel. Y el árbol, este Arnaldo, en vez de hojas, le salieron billetes. ¿Cómo? De la cabeza. Eso es digno de la más inverosímil película de Tim Burton. El hombre tenía tanto sentimiento económico, tenía tanto trabajo con las finanzas, que en vez de hojas como le salen a los árboles, salió en billetes para, de vos euros. Decís que si yo pienso en plata, ¿me va a salir plata de la cabeza? ¿Cómo es? Sí, si pensás yo pienso mucho en un guiso, ¿me va a empezar a salir lentejas de la cabeza? Pero durante tenés que estar muerto y te tardás mucho. No voy a pensar en pitos, entonces. No, tarjeta amarilla. ¿Por qué, Florencia? Tarjeta amarilla, María para chicos. No lo dijo él, lo digo yo. Pensando permanentemente en penes, por favor. ¿Qué va a pensar tu marido que va a salir a la calle y te va a imaginar lamiendo penes de unos trabajos? ¿Qué va a pensar Noemí Alan, la hija de 3 años de Sala? Que no, perdón, Noemí, un besito. Entonces, ¿qué pasa? Cuando la gente, los pobladores empiezan a oler los billetes. Sí. Porque si ustedes, o sea, el billete tiene mucho olor. Sí. Hay gente que es capaz, yo sin lugar a dudas, por ejemplo, porque desarrollé ese talento. Vos te dan un billete de 5 pesos y tiene olor diferente que el billete de 100. Sí. Lo que pasa es que hay que hacer fuerza, no es un olor muy delicado. Entonces la gente del poblado vecino, que estaba a 1000 kilómetros, más chiquita, de a poco el viento empezaba a tirar el olor del billete. Entonces empiezan a acercarse y quieren arrancar. Tienen efectos especiales. Como lo que murió también. Bien. ¿Y qué pasa? Con el tiempo, el tigre se convirtió en árbol con la sección de la lluvia. Sí. Y ahí nació el barrio de Tigre, que después lo colorizó Sergio Massa. Y le salieron un montón de lanchitas en el lomo, que luego alquilaba a la gente para recorrer el barrio, la zona, con un lago. Sí. Y hoy recordamos entonces a los arbolitos, gracias a este personaje que dio su vida. No explicaste nada, ¿sabes? La chanta. Chanta las pelotitas, carajo. Vos andás con las lesbianas y la otra vez te muerto de hambre. Muy violento de Francia. Que me estás hablando de penes en esta sección que es para niños. Con tu cabeza podrida, que lo único que hace es pensar en lamer glandes. ¡No! ¡Oh!